El gobierno de la provincia de Córdoba está promoviendo acciones que, según sostiene, buscan garantizar la calidad ambiental. Una de esas líneas es la que la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba trabaja con el anteproyecto para la nueva ley de bosques. Pero, llamativamente, la propuesta presentada por el gobierno de Córdoba reduce en un 33% el monto de las multas para los desmontes ilegales, habilita la actividad minera en áreas donde hay bosque nativo protegido y abre la posibilidad del uso del rolado para introducir ganado y pasturas exóticas en los montes nativos. Además, la nueva ley de bosques cordobesa no prohíbe el desmonte químico, por lo cual quedará legalizado si el borrador presentado es aprobado por los legisladores. Uno de los cambios más sorprendentes es que, según propone el proyecto oficial, la autoridad de aplicación para la ley de bosques ya no será la Secretaría de Ambiente, sino el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Daniel Díaz Romero, periodista especializado en temas ambientales, afirma: este proyecto que ha presentado el gobierno provincial de la mano de las sociedades rurales, por los textos que componen este proyecto presentado, parece que estuvieran escritos por Carté, Federación Agraria y sociedades rurales más que por gente del gobierno, ¿no? Uh-huh. Es una ley que desprotege aún más los bosques que la ley que está vigente y que ha sido fuertemente criticada también. Por otra parte, el día viernes se firmó un convenio socioambiental con intendentes de Sierras Chicas, que según establece el ministro de Desarrollo Provincial de la provincia, Rodrigo Rufeil, aspira a mejorar la calidad ambiental de la región. Muy contento de poder firmar con todos los intendentes, con la Secretaría de Ambiente, conjuntamente con el legislador Carlos Presa, un convenio socioambiental donde garantiza el trabajo en equipo mancomunado para poder mitigar y poder empezar a solucionar los problemas ambientales que en todo este corredor se han ido acrecentando y que hoy nos tienen que encontrar a todos juntos trabajando para tratar de mejorar en lo que es la calidad ambiental de todo el corredor. No solamente tiene que ver este convenio desde la parte económica, sino también desde la parte del trabajo en equipo, mancomunada, de muchas horas que los técnicos tienen que elaborar proyectos, alternativas. Entre los puntos más polémicos que plantea el nuevo proyecto de ley de bosques se pueden mencionar: la definición de bosque que brinda la nueva ley excluye ilegalmente a los arbustos, formaciones que son un componente del bosque nativo. Figuran impedimentos para que se adicionen superficies de bosque protectores de márgenes. No existe ninguna limitación al uso de medios motorizados en la intervención de bosques nativos. No se prohíbe el desmonte químico, con lo cual quedará legalizado. Y se suprimen las penas de arresto previstas en la ley provincial actual. Desde Unquillo, reportó Radio Nativa para el informativo Farco.